Esteban Ramos, que es integrante del Centro Cultural Estación Provincial, el de 1771. ¿Cómo andás, Esteban? Buenas mañanas. Buenas mañanas, Esteban. Buenas mañanas. Y bueno, la excusa de la invitación es que el fin de semana cumplen 14. 14 años, sí. Como, así como esta asociación civil que conformó este centro cultural. Lo cual, bueno, era una pila de añitos y queríamos como difundirlo y agradecemos el espacio en estas radios y el trabajo que ustedes también vienen realizando en esta radio estaba bueno para, nada, compartirlo. Digamos, ahí siempre trabajos medio así primos, viste, que te empezás a acercar y está bueno. Claro, de uno. Totalmente. Bueno, y es interesante además el trabajo que hizo este centro cultural en una zona donde no pasaba mucho culturalmente hablando, en el sentido más artístico, obviamente es una zona histórica de nuestra ciudad. Y bueno, pero hace 14 años la estación provincial empezó a generar todo, claro, un núcleo de movidas y de gente y de actividades. Sí, hay un par de fotitos, digamos, ahora para hacer lo del, con motivo de festejo, digamos, nos juntamos a recaudar material, ¿no? Archivo, así, y la verdad que hacer las ferias por ahí en el 98, en el 99, en el 2000, eran unas ferias por ahí un poco más tristes con respecto a lo que es ahora, pero siempre con ese como fueguito interior, digamos, de nada, de hacerle frente a un edificio muy gris, muy nada, todo el yuyal para la hora de 72, y nada, y poner una mesita con tortas, hacer una cosita, digamos, como esa como valentía, ese desafío de la gente que por ahí arrancó al principio, digamos, los que son ahora hoy, tienen una partecita aparte que es adultos mayores, nada, esa continuidad como generaron, ¿no? Como tiraron ese chispazo que después se motorizó y aparecieron como estos más jóvenes y continuidad de más jóvenes, que hasta ahora que me llegó la, como hasta el turno a mí, digamos, ahora, ¿no? Pero como hay todo ese esfuerzo y esa continuidad, y que nace como un proyecto muy barrial también. Muy barrial, muy vecinal principal. Ese es como el eje más destacado, digamos. Siempre estuvo la cuestión de patrimonio barrial, como un edificio cuidado así por todos los vecinos, y de alguna manera también la voz es como integrada por todos los vecinos, todos los que trabajaron antes. Y también lo que está bueno es que en esta continuidad de los años, pasando por un montón de turbulencias, este 2012 que nos acechó a todos personalmente, humana y grupalmente, digamos, hubo un montón de cosas así de nada, de interferencias que pasa a cualquier grupo, y de por ahí hoy hablar de continuidad y de seguir así con las mismas intereses, con una continuidad de ideales, digamos, que nada menos, es un motivo de festejo, digamos. Claro. Nosotros a principios de año, con estas contradicciones que hubo, la cuestión del carnaval y demás, digamos, ¿no?, la cuestión del civil afuera y demás, hubo un esfuerzo, digamos, muy grande, digamos, como que empollamos de nuevo el proyecto, digamos. Nueva gente se sumó, viste, nos encerramos, digamos, en la parte de arriba nuevamente, así planta alta. Y fue todo un esfuerzo y todo un desafío, decir, esta cuestión de, bueno, independencia, autogestión y demás. Si bien, bueno, son palabras muy fuertes a la hora de llevarlos a cabo, no es tampoco integralmente todo así, pero conformar el equipo, que haya gente nueva que se incorpore, todo lo que es un grupo así más tirando como de militancia, además de laboral, fue un esfuerzo que, bueno, hoy, llegando ahora a los 14 años y poder decir esta cuestión de que se mantiene el mismo proyecto y demás, es como... Claro. Estamos muy alegres. Y todas las cosas que pasan por esa chispa, esa creación de ese espacio, que sí, en principio era un lugar abandonado y de repente la apropiación permite crear, lo que vos decías, una chispa que después permitió otras cosas. Sí, sí, se fue. ¿Cuántas cosas pasaron por el Centro Cultural Estación y Provincial? Pasaron entre medio, así hasta los 14 años. Claro, digamos. Sí, mucha gente, muchos grupos. Hay muchos grupos que incluso continúan hoy, digamos, y gran parte de los que vamos a estar festejando este sábado y domingo, que es a partir de las 3 de la tarde, son los impulsores, digamos. Está el grupo de teatro comunitario de los Ocupas del Andén, que cumplieron 10 años el otro día. Está Goyete Percusión, que el que coordina es Leo Bertora, que es uno de los fundadores de Batuquelé. Batuquelé estuvo incluso ensayando acá en el Olga Vázquez y después también en la estación. Son esos grupos de percusión también históricos que vienen, que está bueno. Si bien es necesaria la continuidad, digamos, ¿no?, por momentos, también por los momentos estamos en movimiento constantemente, pero que los que formamos parte de ese edificio, los que nos vemos la cara todos los días, los que hay ensayos, los que se llenan de vida ese edificio, festejarlo en conjunto, ¿no? Y cuando empezás a ver todo ese tejido, digamos, toda esa cantidad de redes, hay un montón de espacios, de minigrupos. Está la Biblioteca Popular del Faldón, están los adultos mayores que hacen viajes de vez en cuando, así tipo con centros jubilados, o la venta de torta los domingos. Muy lindo. Los adultos mayores tienen una actividad que... así, bruscamente diciéndolo, nos pasa de entrada por momento. Claro. Va en contra de cierto discurso que los manda a ser abuelos y solamente... Claro. No, y además tenés así como... Digamos, domingo 10 de la mañana están ahí, hasta el domingo 8 de la noche que cierran. Claro. Y uno, viste, que a veces que se cansa, que se... Pero eso te motiva a vos. Ellos mantienen una actitud de vamos, chicos, ¿cómo está esto? ¿Cómo está lo otro? En las reuniones, ¿no? Y demás. Si bien hoy no están así al filo de todas las reuniones siempre... Pero estaba, son hoy en día así representantes de lo que es... Un pilar esta... importante. Sí, pilar. Bueno, desde acá celebramos, por supuesto, cumpleaños de Estación Provincial, también invitando, así que dos días de festejo, sábado... Sí. Y domingo, dos escenarios, bandas en vivo, circo, edificio intervenido, ferias, proyecciones, teatro comunitario, literatura milonga, autos antiguos, coleccionistas, gollete, percusión, acrobacia, radio abierta, regalos y mucho más. Bueno. Sí, fue como una tirada de palabras, así que realmente la apuesta es que detrás de cada palabra es algo que va a existir, digamos. Ajá. Muy bien. Es desde las 3 de la tarde, el sábado y el domingo. Totalmente gratuito, digamos, en el playón y en la parte de arriba. Y una partecita también por ahí linda, digamos, que es como un anexo que empezamos a intervenirlo más, es que va a haber como un stand, como una feria de publicaciones independientes, de, digamos, Editorial Pixel va a estar, y después otras organizaciones, Biblioteca Trotada del Árbol va a estar, uh-huh. y un par más así comentando también sus proyectos, y de ahí también empieza como ese tejido de red de decir, bueno, los proyectos que vamos más o menos en paralelo, con ese esfuerzo que uno sabe lo que es claro. pegar la camiseta y llevarlo adelante, bueno, invitar a toda la gente y que se muestren claro. de alguna vez. Así, más y esa, y se expresa la misma lógica que le dio nacimiento a este centro como a otros sí. espacios, eso de ir creando, ir aportando, en definitiva extender hacia otro, como decía, los sí. primos. Y es bajar la mesita, claro. digamos, el mismo trabajo igual de siempre, digamos, ¿no? Claro. Como que algunas cosas suman o puede tener mayor, no sé si jerarquía, pero bueno, mayor como cantidad de años, más sí. vuelta. Pero a la hora de enchufar los cables, a la hora de bajarlos, bueno, ustedes lo saben mejor, digamos, todos estos proyectos, cómo tienen ese cotidiano de laburo y de esfuerzo. Sí, que implica la autogestión. Que está involucrada. Y de informalidades y de cosas y de que, bueno, pero es lo que nos apasiona. También claro. nos da mucho placer. A la hora del domingo de la noche lo vamos a terminar festejando. Totalmente. Bueno, para festejar entonces sábado y domingo los 14 años Muchas de Estación Provincial. Gracias, Esteban gracias. Ramos. Gracias a vos, Esteban. Y hasta luego. Feliz cumpleaños.